Si alguien te cuenta algo que supera tu entendimiento, no hagas como el resto. No te burles, ni lo deseches. Mejor sería que tú estudiaras todo lo que no sabes, porque queda tanto, pero tanto por aprender, que cuando llegues a viejo, pero muy viejo, o vieja, te darás cuenta que lo más interesante de toda esta película, nuestra existencia como forma de vida consciente e inteligente, nunca fuimos nosotros, sino todo lo demás. El poder de saberlo todo, no lo tenemos como especie, y lo compensamos con filosofías y autoengaño. Por eso, los más grandes tesoros del conocimiento nunca fueron puestos a la vista y sentidos de la especie humana. Ahí fuera, fuera de todo lo que has visto y aprendido con todos tus sentidos, hay mucho más. Seguir el camino de otros nunca resultó ser una ecuación perfecta. Por eso, te darás cuenta, en algún momento, que lo más interesante de toda esta película, nuestra existencia como forma de vida consciente e inteligente, nunca fuimos nosotros, sino todo lo demás. Para que quede claro, lo más interesante, nunca fuimos nosotros, sino todo lo demás, eso que te suena imposible, porque sencillamente, ni remotamente tienes la capacidad para entenderlo. Ahí fuera, está lo más interesante. ¿Quién soy yo?, te preguntas. Es lo que menos importa.